El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. No creo en Messi, no creo en Tevez, mucho menos en Verón, no creo en Robinho, en Kaká, no creo en Grondona, no creo en Dios, no creo en Maradona. El sueño terminó, solo creo en el maestro Tabárez y en Forlán. El sueño terminó, señores. Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hör in ihren Schatten gelegt. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Leben und Sterben und Streit. Kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Asumimos la tristeza, vamos para adelante. En un rato vamos a estar hablando con Gaspar Zimmermann, que está en Sudáfrica todavía, ya haciendo las maletas para el regreso. Muy buenos días, señores, estos Flores Negras, aquí en Nacional Rock. ¿Cómo te va, Andrés? Hola, Mariano, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué es esto? Es una banda de sonido de una película que vi hace muchos años en Berlín, que se llama La balada de... La leyenda de Polly Polly. Una música de un grupo ignoto, pero muy Beatles, ¿viste? Muy, sí. Muy bueno. La verdad que fue un paseo alemán. Todo parece que son invencibles, ¿no? Parecen invencibles. Vos sabés que siento que la ciudad sigue en silencio, como en mute, ¿no? Cuando uno tiene el control remoto que no quiere poner volumen. Después del partido se enmudeció la ciudad de Buenos Aires. La tristeza de ayer yo creo que mutó en melancolía. Hoy había como un clima también de no saber qué hacer, ¿no? No hay partido, ya las semifinales importan poco. Y también siento, lo que yo también siento, es que, bueno, abrazamos ahora la causa uruguaya, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Hoy tenemos un programa con música en vivo. Van a estar acá en un rato Pablo Dacal, el cantautor argentino, junto con la brasileña Alessandra Leao. Juntos van a estar aquí, van a cantar y van a hablar de su participación en el Festival Rumbos, Músicas del Sur, que se está desarrollando en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza. Yo estuve el viernes, estuve viendo a un cantautor paulista, Rubí, también a Verónica Condomí. Bueno, vamos a estar hablando un poco de esta integración argentina-brasileña que no tiene la rivalidad que tiene el fútbol y sí tiene en los últimos años una suerte de acercamiento inédito en otros años, en otras décadas. Cada vez hay más festivales que tratan de unir músicos argentinos con brasileños. Sí, exactamente lo opuesto, ¿no?, a lo que está pasando en estos días con el fútbol, porque aparte de los festivales también están viniendo varios artistas brasileños. Aparte de este festival puntual, se va a estar presentando en septiembre además Seu, que es una cantante brasileña muy jovencita, de 30 años, que viene por primera vez a Buenos Aires, que ha sido muy elogiada por los veteranos, las leyendas de la música de su país, como Caetano Veloso, y va a estar también en Buenos Aires, como así también Seca Baleira. Hay muchas visitas desde Brasil realmente. Si el tiempo lo permite, va a haber un informe de Pablo Klanstein del nuevo disco que acaba de sacar Oasis. En realidad es un compilado de los simples, de los grandes éxitos de Oasis. El pulpo dirá Oasis u Oasis. Nosotros con nuestro problema de inglés. ¿Peter Gabriel o Peter Gabriel? ¿Jethro Tull o Jethro Tull? ¿Génesis o Génesis? Hagámoslo en castellano. Señores, esto es Flores Negras. La semana pasada falleció Peter Quaife, el bajista original de The Kings. Vaya entonces nuestro recuerdo a esta gran banda británica. Club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola, Lola, Lola. Why'd you squeeze me tight? You nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walked like a woman. left, I wanted to stay, and I always wanted to be that way for my lover. La la la la la la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's up my lola. La la la la la. Escucharte. Llámanos al 4999-0937. Además de en el 4999-0937, estamos en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock. Ahí pueden escuchar, si quieren, los programas antiguos, ahí pueden dejar mensajes, pueden hacer lo que quieran. Esta música ya me está molestando. Francamente, no la soporto más. Bueno, todo terminó, decíamos, el sueño terminó. La palabra humillación apareció en todos los diarios deportivos del mundo. Y otra vez sopa, volvimos a quedar eliminados en cuartos como en el 2006 con Alemania, esta vez fue paliza. Queremos tener testimonio directo, alguien que estuvo ahí mirando todos los partidos, nuestro amigo Gaspar Zimmermann. ¿Cómo te va, Gaspar, querido? ¿Cómo estás, Mariano? Acá un poco tratando de ahuyentar la depresión mirando peces en un acuario. Qué lindo, qué lindo, qué linda imagen. ¿En qué ciudad estás? En Ciudad del Cabo, estamos acá todavía, vamos a estar hasta el jueves, y el jueves nos vamos para Johannesburgo y el viernes tomamos el vuelo de vuelta. Calculo que la tristeza de estar ahí en el lugar de los hechos debe ser un poco mayor, ¿no? Porque también se corta el viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ayer, la verdad, lo que quería apenas terminar el partido era estar en Buenos Aires. Abrazado con los tuyos. Totalmente. Bueno, ¿cómo? La depresión porteña, en vez de acá viendo a todo el mundo de fiesta, todos borrachos por las calles, trabajando, sí. La verdad que... ¿Cómo lo vivieron ahí en el estadio? ¿Había mayoría argentina? ¿Cómo fue? No, había mayoría alemana. Argentinos igual había muchos, y bueno, pasa que ya con el gol a los 3 minutos, viste, medio que quedamos todos... Sí. Fríos, y bueno, después con el correr del primer tiempo la gente empezó a cantar, a mostrarse y todo, pero bueno, igual que el equipo con el segundo gol, ya fue mirar para el resto del partido sabiendo que no había chances, empezando a pensar qué hacer con los vuelos, la verdad fue triste porque no es que perdimos 2-1, 1-0 o en los penales. Sí, en ese sentido fue mejor la actuación de Argentina en el Mundial anterior que este, ¿no? Que jugamos contra el local y empatamos. Ahora, de algún modo yo también creo que nosotros que somos futboleros, de muy chicos y venimos viendo partidos y fútbol en cualquier división, hay algo también como de no aprender más o de cierta ceguera, ¿no? Porque realmente uno embala, pero sin sustento real. Uno veía cómo jugaba Alemania, veía, digamos, cómo estaba jugando el equipo, cómo jugó Argentina contra México. Y lo que ocurrió fue muy lógico, finalmente. Sí, sí, la verdad que totalmente. Fue una vuelta de las eliminatorias, a todo lo que uno se imaginaba, apenas nombraron a Maradona. Lo que pasa es que los tres primeros partidos del Mundial, viste, también jugamos contra nadie, pero había... parecía que había una reacción y que estaba la magia y que estaban esos elementos místicos, viste, que iban a hacer que todo saliera bien contra toda lógica. Ya con México yo terminé preocupado, pero igual pensé que bueno, que tampoco Alemania era tanto, la verdad, y que también, pensé que podíamos perder. Y teníamos también el recuerdo del partido que se jugó este año, creo que en marzo, que ganó 1-0 Argentina. Sí, hemos ganado. Sí. Bueno, yo había visto a Alemania en el Mundial, bueno, ellos perdieron con Serbia, también jugaron gran parte del partido con uno menos. Yo lo vi en la cancha contra Ghana y la verdad que no había demostrado gran cosa. Había ganado 1-0, justo, no pareció un equipo que nos fuera a golear. Sí que nos podía eliminar, claro, pero... Acá, por supuesto, el día viernes... Telenoche y todos los noticieros, viste, hicieron grandes notas gastando a los brasileños, ¿no? Yo pensaba mis adentros, bueno, paremos un poco, nosotros todavía no estamos en esa instancia. Y ¿sintieron ustedes, vos me contabas la otra vez, de que la rivalidad con Brasil como que es realmente fuerte en un mundial? ¿Sintieron así algún tipo de gastada importante? Mira, acá no hay brasileños porque fueron todos, no sé dónde jugaron el partido con Holanda y bueno, después de perder, no sé, se habrán ido o estarían en la ciudad donde jugaron con Holanda, que ahora no me acuerdo cuál era. Sí me fijé metiéndome, pero bueno, eso también lo podés ver vos. En la página de Olé había una nota, creo que el técnico alemán, hablando de la actuación argentina, y en esa nota, en los comentarios, eran de brasileños todos cargando, ¿no? Diciendo que eso también podría haber sido eliminado, pero no humillado, guau. Wow. Claro. Lo previsible. Sí, yo creo que había que esperar hasta hoy, digamos, para cargarlo. Claro. Gaspar, ¿cómo estás? Te saluda Andrés, ¿cómo va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Te quería preguntar, Gaspar, sobre... Porque acá lo que sí se festejó fue el triunfo de Uruguay. Y me acordaba que vos habías tenido oportunidad de cruzarte a Jaime Rosa ya. Te quería preguntar si tuviste oportunidad de verlo de vuelta o a los hinchas uruguayos, ¿no? Que deben estar conmovidos con esta clasificación. No, en realidad no me lo crucé yo a Jaime Ross, sino un amigo periodista que está acá trabajando para Clarín. No, la verdad que a los uruguayos no los vi. Yo el partido de Uruguay-Ghana lo vi en una pantalla gigante que hay acá en Ciudad del Cabo, con todos los africanos hinchando por Ghana. Y, o sea, yo no sabía qué hacer. Veía a los uruguayos cuando enfocaban ahí, que era el puñadito, y me daba mucha ternura y cariño querer ganar Uruguay, y después cuando ganó Uruguay me dio pena porque estaba la gente llorando, realmente destrozados. Era la primera vez que podía llegar un equipo africano a la semifinal. Claro. No me crucé los uruguayos, pero bueno, vamos a estar acá el miércoles, que se juega Uruguay-Holanda, ahí los voy a ver. Vamos a ver si conseguimos entradas para ver ese partido. Es un partidazo. Bueno, primero consuelo, nos queda Uruguay, ¿no? Finalmente... ¿vos sos pro-uruguayo? Sí, yo querría que ganara Uruguay, pero me parece que es muy difícil, sobre todo sin Suárez, ¿viste? Claro, Como lo vi jugar Uruguay, si no tiene a Suárez es como que... Bueno, tiene a Forlán, pero un solo jugador... Sí. Bueno, tiene menos sustento real que lo nuestro, lo de Uruguay. Sí, pero bueno, es más realista. Es más realista. No, y aparte ellos vienen ahora, si pierden con Holanda, vuelven al Río de la Plata y ahí va a haber festejos. Sí, ya está. Aparte jugaron los 7 partidos, aunque no llegue a la final, juegan por el tercer puesto. O sea, obviamente es histórico, ¿no? Y mismo lo que pasó con Paraguay, que también fue un partido increíble, en el cual en un minuto pasó de todo. Sí. Así que bueno, Gaspar, ¿estás volviendo el viernes? Estoy volviendo el viernes, sí, porque viste, ayer llamé para tratar de adelantar nomás el pasaje, pero era un caos, no se puede, qué sé yo, así que bueno, hay que relajarse. Sin Argentina en el campeonato se vuelve medio tedioso, ¿no? Ya a esta altura. Sí, totalmente, ya como que yo no quiero saber nada de fútbol. Bueno, nos metimos hoy en el acuario, nos levantamos al mediodía con la resaca de la derrota. Nos metimos en el acuario, lo primero que veo al entrar es un tipo con la camiseta con el número 7 de Schweinsteiger. Claro. Muy, muy deprimente. El bocón. Y acá, viste, sigue, El bocón de Johnny Steiger, que después dijo que lo que había dicho había tenido razón. Yo creo que si hubo una cosa digna ayer fue que no empezaron a pegar, no se armó escándalo, digamos. Sí, esa fama que tenemos de no saber perder, bueno, ayer no se cumplió. Es verdad, cuánto consuelo hay en tu última frase. Sí, la verdad que hay que buscar. No, yo creo que estamos muy cerca de... Somos los campeones morales, digámoslo, porque fair play. Bueno, jugamos lindo, no convirtió Messi, pero sigue siendo el mejor jugador del mundo. No, yo creo que definitivamente tenemos que asimilar, tenemos que ir los 39 millones de argentinos a terapia y asimilar que no somos los mejores, que con suerte estamos dentro de los 8, que tenemos que aspirar a ganar Copas Américas y, sí, y chao, y nada más, o sea, es así, es así. Sí, yo lo que preguntaba si no tenía que ver el funcionamiento realmente aceitadísimo de Alemania, también el buen funcionamiento de España, si tiene que ver con que, digamos, de los 11 que salieron a jugar con Argentina, creo que todos juegan en la liga alemana. Sí, y mismo España. Y yo creo que es para analizarlo eso, si no hay que empezar a pensar en formar equipos, digamos, más locales. Lo que pasa es que es muy difícil en la Argentina eso, porque vos formás un equipo local y apenas uno se destaca se va a ir. Sí, es verdad. En la Argentina se van a los 17 años. Fíjate que en esta selección Romero casi no jugó en la Argentina, Messi casi no jugó en la Argentina. Totalmente. Se dice, bueno, ya es veterano, pero también se fue. Pero viste que. Pero yo lo que notaba, lo que yo noté es. Bueno, ahora, ¿no? Como siempre, el diario del lunes. Pero viste que no hay una frecuencia entre Tevez y Messi, como que hay una especie de desconexión, digamos, hasta si querés, afectiva. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, los mejores están afuera y eso es una realidad. Se puede hacer un equipo con gente del fútbol local, pero eso es difícil, porque ¿cuánto lo podés mantener? Si hacen un buen campeonato en la Argentina, o incluso haces un equipo del fútbol local para la Copa América, y si ese equipo sale campeón... Ese equipo se te va a desarmar, sí, porque te lo van a llevar a todos. Entonces es medio difícil pensar en eso. Bueno, Gaspar, muchas gracias por toda esta cobertura. La verdad fue un lujo tenerte ahí en Sudáfrica aportando apostillas y detalles del continente negro. Tenía ganas de decirlo antes que termine el Mundial. Y bueno, cuando vuelvas nos podemos juntar incluso con Sacagnini, otro ex Clarín. Y te esperamos, los Esclarín. Te esperamos. Es un viaje de ida. Por ahora me quedo en la nave madre. Bueno, Gaspar, buen viaje. Mandar un abrazo a Miguel Frías. Y bueno, vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la celeste. Yo igual te digo que mi mayor deseo es que se desate una epidemia de ébola y que se suspenda el mundial por tiempo indeterminado. Que no haya campeón alguno. Que no haya campeón, no haya tercer puesto, no haya un carajo más. Que se tenga que jugar de nuevo. Sí. Bueno, Gaspar, buen viaje el viernes y gracias por todo. Bueno, gracias, un abrazo. Chao. Vamos a Uruguay entonces. Rubén Rada, el Uruguay es una taza de oro. Uruguay es una taza de oro. Donde habita la nostalgia. Donde se cuentan historias, cortadito de por medio, en la esquina de algún bar. El Uruguay es una mina de oro, con su hermosa minifalda, tajoneando por el barrio, revolviendo corazones, por la cuadra viene y va. El Uruguay es una taza de oro, donde toma Benedetti, con Galeano y con Onetti, se desviven en poesías, describiendo este lugar, donde el pescador disfruta de la brisa que regala el río ancho como mar. El Uruguay es una taza de oro, en el río de la Plata, capital Montevideo, a adornada por un cerro que dio nombre a la ciudad. El uruguayo de Dios Momo, con los negros y el candombe, acoplado con la murga, bombo, plato y redoblante, regalan felicidad. El Uruguay es una taza de oro, carnaval y marionetas, donde un padre se desgarra cuando ve que los muchachos se le van pa' otro lugar. Ojalá que el tiempo cambie y que la familia entera envejezca en Uruguay. Corazones, por la cuadra viene y va. Sin Uruguay, que aunque en el mapa está chica, es lo más grande que hay. Uruguay. Uruguay. 93.7 FM Nacional Rock. Sergio Pángaro, Tomo lo que encuentro, de Virus. Con destino a Nueva York, fácil, amor es una palabra además. El amor. Como que flote. Me imagino como palabras flotantes. ¿Qué será ese mundo, no? Multimundos. El avión ya me esperó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Alquilado para FM Nacional. Gracias Ulises en la operación técnica, gracias Clara Liz, coordinación de aire y mates riquísimos, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción de este programa llamado Flores Negras, que va todos los domingos de 12 a 14. Estamos esperando a Pablo Dacal, el cantautor argentino, que va a venir junto con la cantante nacida en Pernambuco, Alessandra Leao. Juntos van a estar actuando hoy en el Festival Rumbos, que se viene desarrollando en el Teatro 25 de Mayo de Villurquiza, con entrada gratuita. Y lo que estamos escuchando es la versión de Lithium, el clásico de Nirvana, por el trío de jazz Bad Plus, un cover más de los muchos que está teniendo Nirvana en los últimos años. Bueno, estamos, como decía, en el 4999-0937. Estamos también en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock. Si nos quieren dejar mensajes, si quieren escuchar programas antiguos, Nacho los cuelga con cierta periodicidad. Debe estar ya el último o el anteúltimo ahí para escuchar a cualquier hora del día. Y vos sabes, Mariano, hablabas de las visitas de los artistas brasileños. No solamente van a venir de ese país varios músicos, y tampoco del rock, que ya hemos mencionado, que por ejemplo va a estar presentándose próximamente Ear y Pixies, sino que también en estos días se confirmaron varias visitas dentro del panorama de la música latina y de la música en castellano. Por ejemplo, va a estar presentándose Paco Ibáñez, el histórico Paco Ibáñez, que hace muchos años que no viene a Buenos Aires. Va a estar el 3 de septiembre en el Coliseo, y también el 4 de septiembre haciendo dos funciones. Creo que por lo menos 10 años hace que no viene a Buenos Aires. Entre otras visitas también va a estar actuando la cantante venezolana de muy bella voz, Cecilia Todd, que bueno, va a estar clásico, siempre sí, viene, sí. Sí, viene cada uno o dos años siempre está viniendo. Porque ella viene, tiene muchos amigos acá. Incluso creo que para en la casa de Magdalena León. Sí. Bueno, ella vivió un tiempo en Buenos Aires. Sí, estuvo exiliada. Sí, estuvo antes de la dictadura, entre el 73 y el 76, estuvo viviendo. Y cantó con Buenos Aires 8 en aquel momento, tuvo experiencias con músicos argentinos e incluso grabó su primer disco acá en Argentina en ese momento. Es otra de las visitantes. También va a estar la artista Petrona Martínez presentándose. La colombiana, la bullenguera. Un personaje muy interesante, lo estoy indagando en estos días. Se puede meter en la misma bolsa de Totó la Mombocina. Y hacen una música folclórica muy agreste, muy popular, que nada tiene que ver con la cumbia. Y es muy rico el folclore de Colombia, ¿eh? Porque está dividido en regiones y hay música de los valles, música del Caribe, música del Atlántico, música de la zona cafetal. Es muy interesante el folclore colombiano. Y aparte interesante, es bastante desconocido, ¿no? Porque uno a veces relaciona el folclore colombiano con la cumbia, básicamente, con el vallenato que más trascendieron. Hay mucho más. Bueno, otra de las visitas, la de Petrona Martínez, también la de Drexler, en septiembre. Y el Flaco Spinetta va a estar actuando, se confirmó una fecha, falta todavía, mes de septiembre en el Coliseo. Recibimos muchísimos discos gracias al colega Luis Digiano, que en este momento está en el aire en la folclórica. Nos dejó el disco de Marilyn Machado. La cantora va a presentar su disco Contraluz en el Teatro Presidente Alvear este martes 13 de julio. También muchas gracias a la gente de EMI, Diego Perry, que nos dejó el nuevo disco de Javier Malosetti, que ahora vamos a ver si pasamos un temita. No lo escuché, pero vamos a tirar la versión que hace Malosetti de Money for Nothing de Mark Knopfler. Sí, que grabó en su momento con Sting, ¿no? Exactamente. También nos mandó el disco de León Gieco, Mundo Alas, que registra la gira que hizo el santafesino con los chicos de Mundo Alas. Y también el nuevo disco de Los Rancheros, Estimulante. También gracias Marina Berinco, que nos dejó varios discos. Sí, entre ellos el de Marcelo Katz Quinteto, su primer disco Resortes, en el que está ese, digamos, un conjunto que integran, entre otros, Demián Loaces, Luciana Bozzo, Martín Marino y Eliana Liuni. Mirta Rodríguez de Barca, la amiga Mirta Rodríguez de Barca, nos dejó el nuevo disco de Hugo Fattoruso con Rey Tambor, Puro Sentimiento. Es el tercer álbum de este grupo, una de las facetas del gran pianista uruguayo. Y también el disco de Alem Pérez, un jazzista cubano, bastante joven, de la nueva generación de jazzeros cubanos. Este 9 de julio, además de ser el día patrio, el día de la independencia, es el día en que Mercedes Sosa cumpliría 75 años. Y bueno, estuve pensando bastante en Mercedes Sosa en estos días. Ella falleció el 4 de octubre del año pasado. Y bueno, se la ha recordado luego de la muerte muchísimo. Pero quiero destacar también la faceta rockera de Mercedes Sosa, que viene de algún modo desde el 82, cuando ella invita a Charly García, a León Gieco, a Tarrago Ross, que en ese momento estaba más dentro del movimiento de rock que después, que se volcó más a un folclore un poquito más cercano a su pago, a Corrientes, al chamamé. Después siempre siguió ella muy presente en un montón de músicos rockeros, como por ejemplo Fito Páez, muchísimos. Y siempre tuvo una oreja muy abierta, como para hacer lo que se le cantó. Sí, es muy curiosa la parábola, ¿no?, que hace en su carrera Mercedes Sosa, porque empieza siendo una cantante de folclore tradicional, en los 70 continúa haciéndolo, quizás más testimonial, que tiene más que ver con el momento. En los 80, como decías vos, Mariano, a partir de esos conciertos en el ópera, se abre hacia otros géneros, y a partir de un disco maravilloso que a mí me encanta, que se llama Escondido en mi país, sí, a mediados de los años 90, ahí vuelve con todo al folclore. Nunca lo había dejado el folclore, pero sí se había abierto a otros ritmos. Y digamos, a partir de Escondido en mi país hasta el final, se aboca principalmente al folclore. Quiero escuchar un tema que integra un disco que yo en su momento critiqué con algunas observaciones. El disco es Alta Fidelidad, es el disco que hizo junto con Charly García, producido por Charly, con temas de Charly. Y yo notaba que se había metido en camisa de once varas, por decirlo de algún modo. Le costaba mucho ese repertorio, era un repertorio que ella no conocía, que tuvo que aprender todo nuevo. No conocía las canciones de Charly, con alguna excepción, pero no las conocía. Sí las conocía su hijo, Fabián Matus, que fue también la que le decía que tenía que hacerlo. Fue un encuentro entre dos grandes de la música popular argentina, desparejo, pero hay una versión que a mí me encanta, que es un tema, un viejo tema de Sui Generis, que Charly en sus arreglos lo volvió una suerte de huayno. El tema es El Tuerto y lo Ciego, y con esto le decimos a Mercedes Sosa, esté donde esté, feliz cumpleaños, negra, seguís estando presente realmente

como lo que es, ¿no? Un músico realmente muy importante, tanto en el circuito llamado académico como en el circuito de música popular, más precisamente en el tango. Gerardo Gandini, además, hoy va a ser declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires. Exactamente, hoy a las 5 de la tarde en el CTC lo designan ciudadano ilustre y da cierre a estas tres jornadas de homenaje a Gandini, en la cual, por ejemplo, han tocado, entre otros músicos, Aide Schwartz, Elías Gurevich, Ernesto Jodos también va a estar presentándose esta tarde ahí en el Colón. Y como decías vos, Mariano, un hombre que es muy importante para la música académica, formado, digamos, en los estudios académicos de música, un hombre que fue director musical del Teatro Colón, que ha compuesto muchísima obra clásica y que, curiosamente, y acá viene el link con el tango, formó parte del sexteto del último conjunto de Astor Piazzolla de tango, aquel conjunto que él decide armar en 1989. Ya con dos bandoneones en lugar de uno, o sea, su presencia se sumó ahí como segundo bandoneón, primero Julio Pane, hasta que se pelearon Piazzolla y Pane, y después fue reemplazado por Daniel Vinelli. Y no había violinista, había un chelista, con lo cual le da un sonido más oscuro a este conjunto, en lugar de los quintetos que él supo integrar en los años 60, 70 y 80. Este último conjunto lo convoca a Gandini justamente por esa capacidad musical que excedía largamente el tango. Gandini no está formado en el tango, es un hombre formado mucho más ampliamente que en el tango. Lo convoca a Piazzolla y a partir de ese momento Gandini empieza a experimentar con el tango, y después de ese año que está junto a Astor Piazzolla, él va a sacar una serie de discos, sus post-tangos, en los cuales lo que hace es estallar los tangos desde adentro. Lo que estamos escuchando en la comparsita no tiene nada que ver con la versión original, para hacer sus propias recreaciones, muchas veces improvisadas, y que son realmente una mirada original del tango, muy original. Queríamos recordar la figura de Gerardo Gandini, que hoy va a ser destacado como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y también va a actuar en la sala principal del Centro de Experimentación del Teatro Colón. Así que Territorio Gandini es toda esta serie de homenajes que se hacen alrededor de su figura y su obra. Me encantaría escuchar algo de su paso por el sexteto de Piazzolla. Sí, decíamos que formó parte del sexteto de Astor Piazzolla, y también esto tiene que ver con el ojo clínico de Piazzolla para digamos, llamar y convocar a músicos. Lo ha hecho con él, lo ha hecho con Antonio Agri en su momento, con Fernando Suárez Paz, con Ziegler, que tampoco es un músico formado estrictamente en el tango, sino en el jazz, en el caso de él. Bueno, Gandini venía del mundo de la música clásica, pasa a formar parte del sexteto de Astor Piazzolla en 1989, y juntos, con el sexteto, en Holanda, graban una versión maravillosa del tango de Astor Piazzolla, Tanguedia. Escuchen. Thank you. Daniel Vinelli en bandoneón, Horacio Malvicino en guitarra, Gerardo Gandini en piano, José Bragato en violonchelo y Héctor Console en bajo y, por supuesto, Astor Piazzolla también en bandoneón. El sexteto de Astor Piazzolla de 1989, bueno, en el cual estuvo Gerardo Gandini, hoy homenajeado en el CTC y hoy distinguido como ciudadano ilustre. Vos sabés que me devoré con mucho fervor el libro que publicó Diego Fisherman sobre Astor Piazzolla, El Malentendido. Sí. Y bueno, destaca bastante este formato, aunque él, Fisherman, pone la lupa sobre el quinteto como su gran creación. Este conjunto quedó un poco oculto dentro de la trayectoria de Piazzolla porque fue solamente un año de carrera, de historia. Después él se enfermaría gravemente y moriría en 1992. Pero fue un conjunto importante, o sea, a pesar de que fue solamente un año, que fue un conjunto de giras que no llegó a grabar demasiado, tuvo su impronta y, por supuesto, la figura ahí de Gandini lo distinguió. Tango en Nacional Rock, nuestro segmento de todos los domingos, a cargo de Andrés Casac. Quiero decir que este martes, pasado mañana, aquí en la radio, hay una suerte de relanzamiento de la radio y particularmente va a haber una especie de presentación en sociedad de esta radio Nacional Rock, el cual también se va a anunciar la programación nueva y la nueva antena que esperemos permita que esto que estamos haciendo llegue de un modo más nítido a ustedes, a los oyentes. Así que bueno, el martes, gran fiesta gran, acá estaremos con el amigo Horacio Marmurek y con toda la gente que nos ha convocado para hacer esto que es Flores Negras. Estamos en el 4999-0937. También estamos en nuestra página de Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. También estamos en floresnegras@radionacional.gov.ar si nos quieren dejar algún mensaje. En un rato más llega Pablo Dacal con la brasileña Alessandra Leao para hablar de lo que van a hacer hoy mismo ahí en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza como parte del ciclo Rumbos que une músicos argentinos y brasileños. Y tenemos mucho más. Tenemos Oasis, tenemos lo nuevo de Marosetti, tenemos un recuerdo lo que hizo Noy en San Telmo el miércoles junto con Rita Cortese. Hay muchísima música aquí en Flores Negras. Si usted quiere saber qué está pasando en el mundo y en Argentina, lo más importante, en un ratito ya llega Clara Liz con las noticias de la una. 93.7 FM Nacional Rock. El momento más esperado. La música cobra vida. Un show. Un momento. ¡Qué noche! En Flores Negras. Nothing and your chicks for free. No, that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, the boys and them. Maybe get a blizzard on your little fingers. Maybe get a blizzard in your thumb. We got to move this microwave oven. Casting kitchen delivery. We got to move this. Refrigerators, we got to move this corner TV. Refrigerators, we got to move this color TV. sticking in the cameraman. He's up there, what's up? Got the noises banging on the bongo like a goddamn egg. That ain't working, that's the way you do it. Get your money for nothing and your chicks for free. Got to move this microwave oven, casting kitchen delivery. We got to move this refrigerators. Got to move this color TV. Bienvenido a Mauro Torres en la operación técnica en este segmento final de Flores Negras. Estamos escuchando la versión de Money for Nothing de Mark Knopfler de Dire Straits, aquella versión que originalmente grabó Dire Straits junto con Sting y que Javier Malosetti en su último disco volvió un muy lindo blues. Javier Malosetti acaba de sacar el disco Ten junto con su banda Electro Hope, que integran, además de Javier, Nico Raffetta en teclados, Hernán Segret en guitarra y bajos, Tommy Sanz en batería y Damián Carvallal como percusión. Y digamos de aquel tema de Mark Knopfler, del guitarrista y cantante escocés del grupo Dire Straits, que este tema es un tema que tiene su versión en videoclips, que hay unos dibujos animados, seguramente sí. todos lo han visto, este videoclip, y en realidad es una broma a la sociedad de consumo, donde menciona MTV, donde menciona diferentes, digamos, íconos de la sociedad de consumo, y estaba como invitado Sting en la versión original, que tampoco se veía la, digamos, eran todos dibujos. Bueno, y después era como el gran hit de Dire Straits. Muy ochentas. Sí, muy ochentoso. Javier Malosetti sigue presentando este disco Ten. Lo presentó el 2 de julio, este viernes, en el Ateneo, y repite el 16 de julio en el mismo teatro. Entre las muchas cosas que pasaron esta semana, en una reunión casi secreta, casi de logia, en un bar de San Telmo, ahí en Estados Unidos, y Balcarce, se presentó nuestro amigo Fernando Noy, Lanoy, junto con Rita Cortese, para hacer un banquete de poesía. Una cosa muy agradable ahí en el bar Rivas, ahora Rivas, antes se llamaba El Nacional. Sigue estando Luciano ahí tras la barra y programando este espacio, que además tiene un gran éxito los jueves, en el cual se juntan un montón de cantantes de distintos palos, como Lidia Borda, Teresa Parodi, M. Carolina Pelleriti. Y es un lugar muy chiquito, muy agradable, sirven un rico vino. Y lo fuimos a ver a Noy con Rita Cortese. Una buena ocasión para escuchar un poco de poesía. Todos conocemos a Noy, ¿no? Una persona muy volcánica, muy pasional, muy poética. Todo él, ¿no? Sí. Es una con un poco de poesía caminando. Y estuvo hace poco. Estuvo hace poco aquí contándonos de sus experiencias en Brasil, de su relación con Fabiana Cantilo. Y también estuvo Rita Cortese cantando algunos tangos, algunos boleros. Pero básicamente se trató de un recitado de poesía a dos voces, la voz de Rita Cortese y la voz de Noy. Hicieron poemas de un poeta platense llamado Martín Rodríguez, y sobre todo me sorprendió gratamente una poeta santafesina que aprendí y me metí ya a investigar un poco más de su vida, una poeta llamada Estela Figueroa, una santafesina, nacida en el 46, realmente muy buena poeta. Fue estrictamente recitado de poesía. Sí. Cada uno. Sí, cada uno, y también, digamos, a dos voces. Uh-huh. y sigue este miércoles. Este miércoles va a estar dedicado, me parece, a otros poetas, como por ejemplo Daniel Amiano, que además es periodista, trabaja en La Nación, y siempre hay un músico invitado. El del miércoles pasado fue Diego Rolón en guitarra. Así que muy grato, recomendado ahí en Estados Unidos y Balcarce. Arriba de Rivas se llama, que es justamente la planta alta del Café Rivas, lo que antes era el Nacional. Y esta jornada poética, este banquete, me dio ganas de indagar un poco y leer un poco más de poesía. Bueno, vos me tenés que devolver el libro Orla City, de Fabián Casas. Pero a mí me encanta Borges como poeta, una faceta que quizás no es tan reivindicada como la faceta como cuentista, ¿no?, de Borges. Pero a mí me parece un gran poeta. Y me encanta, a pesar de sus balbuceos y de su estilo un poco tartamudeante, me encanta escuchar a Borges diciendo sus propios poemas. Sí, y digamos también que la obra de Borges fue llevada en varias ocasiones a la música, a la canción, ¿no? En primer lugar, ese proyecto precioso de 1965 con Astor Piazzolla, con la voz de Edmundo Rivero, en el cual, digamos, entre otros poemas, Astor Piazzolla musicalizó Alguien le dice al tango, a Don Nicanor Paredes, Milonga de Jacinto Chiclana. Después la obra de Jorge Luis Borges fue musicalizada en el trabajo que organizó Ben Molar, 14 con el tango, sí, en el cual había un encuentro de artistas plásticos, plasmada en, digamos, en lo que era la presentación del long play de entonces, y después de músicos y, por supuesto, de poetas. También Aznar, ¿no? Claro, hace poco, cuando fue el centenario del nacimiento de Jorge Luis Borges, Pedro Aznar tomó una serie de poemas y los musicalizó y convocó invitados del rock, de diferentes géneros. Ahí participó por entonces el conjunto Animal. Realmente la obra de... Bueno, y hay muchos otros casos con la obra de Borges. Se ha tomado bastante, y no solamente para el tango, y se ha musicalizado y se ha hecho canción. Escuchemos entonces la voz de Jorge Luis Borges haciendo su célebre Milonga de Jacinto Chiclana. Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo, bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida, pensó que un varón le cuadra no demorar la partida? Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. Someday and the world will be as one. Imagine there's no heaven. Only sky. Estamos escuchando el nuevo disco de Herbie Hancock. Raro, ¿no? Sorprendente, Hancock. Sí. Es el disco en el cual el pianista, quien fue pianista del quinteto de Miles Davis, eligió para celebrar sus 70 años. Se llama el disco de Imagine Project. Justamente estamos escuchando el tema Imagine de John Lennon. Y es un disco producido por Larry Klein, y es un disco, digamos, que apunta más quizás a ganar Grammys que a la calidad y a la profundidad de pianista de jazz que tiene Herbie Hancock. Él declaró recientemente que cada vez está más alejado del criterio del jazz, que utiliza el jazz como una herramienta para hacer lindas canciones, sí, o para interpretarlas. Bueno, esta versión me hacía acordar esos discos, ¿no? Que a veces llegan, que tienen mucha difusión, que son los discos como temas en versiones pop, ¿no? Parece, claro, la versión pop, claro, de Imagine. Es un proyecto que incluye un montón de músicos, como John Legend, como Peter Gabriel, como ¿quién más? Como Juanes incluso, James Morrison, Dave Matthews. Es un disco multicolor que va a vender muy bien y que muestra esta nueva senda que ha tomado Herbie Hancock en el crepúsculo de su existencia. Uh-huh. 70 años y se volvió pop. Escuchemos, si quieren, este tema que une dos canciones. Una es Tamatán y otra es Exodus, el clásico de Bob Marley, en el cual, bueno, cantan muchísimos, entre ellos el grupo tejano mexicano Los Lobos. Escuchamos esto que es lo último de Herbie Hancock, cortesía de Sony Music. Thank you. La mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. De julio comenzó el festival Rumbos, que presenta una programación que incluye artistas argentinos y brasileños, una iniciativa muy saludable, muy necesaria, que se está desarrollando en el teatro, en el Centro Cultural 25 de Mayo, ahí en pleno corazón de Villa Urquiza. Y lo que escuchábamos era Baranda, una canción de Alessandra Leao, que está aquí con nosotros, se acercó hasta los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo te va, Alessandra? Gracias por venir. Buenos días. Alessandra no vino sola, vino con Pablo Dacal, nuestro cantautor, el hombre que ha hecho de la canción, digamos, su obsesión. Y bueno, es la pata porteña de la fecha que va a ocurrir hoy mismo a las 20 horas aquí en el Teatro 25 de Mayo. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, gracias por venir los dos. Bienvenida a vos. Sí, gracias. Suerte que perdimos, porque si no te íbamos a hacer algún comentario futbolístico. Sí, no hablamos con... No hablemos de fútbol. No hablamos de eso. Y bueno, estábamos escuchando Baranda de tu último disco, y lo que suena, lo que se escucha es algo muy muy afro. Vos sos de Recife, del norte, norte... Nordeste. Nordeste de Brasil. Nordeste de Brasil. Sí, yo escucho mucha música africana. Pero en Recife hay mucha influencia afro también. Uh-huh. Tenemos una influencia, ¿sí? Influencia, perfecto. Fuerte de candomblé, que es la religión afro-brasileña. Y la música, hay también maracatú y muchas otras cosas que tienen influencia del África. ¿Cómo fue que llegaste a este festival Rumbos? ¿Cómo es que una cantante de Pernambuco, de Recife, llega a Villa Urquiza? En 2007 yo fui seleccionada en programa... Sí, sí, no, sí, sí, sí. En programa Rumbos. En Brasil se llama Rumbos, música. Y que es de Centro Cultural Itaú. Ajá. De Brasil. Y ellos me invitaron para acá. ¿Qué te podés contar a un oyente argentino de la música de tu región? Es decir, nosotros, lamentablemente, somos muy curiosos con la música brasileña, pero finalmente nos quedamos en las 4 o 5 figuras rutilantes, y es muy complicado meterse en un país tan rico rítmicamente como Brasil, pues una cosa es Porto Alegre, otra cosa es Recife, sí. Bahía, Minas. ¿Qué es Recife musicalmente? Es muy, muy, muy musical. Es un estado muy rico, con muchas tradiciones distintas y muy lindas, así, muy interesantes. Y cada región de estado es distinta de otra. Entonces, un ritmo como el coco de roda. ¿Qué es el coco? Es un ritmo. Sí, ¿cómo es? Como, déjame ver. ¿Cercano a qué? ¿Cercano a qué? ¿Cómo? Ay, andé, no cojo más. Así, como así. Sí, sí, y coco, y el coco en región metropolitana, en región de la capital, es de una manera. Y en región de zona de Mata Norte, que es una región al norte, es de otra. En sertán es otro. En Agreste, otra región, otro distinto. Claro, claro. Entonces, un ritmo como el coco, hay muchas distinciones. Y Pernambuco es así con muchas otras cosas. Y con el movimiento Mangue Beat, que acá alguna vez se llegó a hablar, claro, aunque tímidamente no se lo conoce bien. ¿Es un movimiento de Pernambuco propiamente? Sí, fue un movimiento de años 90. ¿90? Sí. Uh-huh. Y es un movimiento muy, muy importante para la escena, el mercado musical y artístico. ¿Y en qué consistió? ¿Era una mezcla, una cruza, un cruce entre diferentes ritmos? ¿Cómo lo definirías? Como un... Pienso que no era... No, Mangue Beat no es como un ritmo que se creó. Es como... Pienso que es... Mejor de Mangue Beat es el respeto con la diversidad. Y esto en las músicas... Es muy, muy claro, porque hay músicas con influencias de maracatú y de rock y de rap, todo, y muy respetuoso, ¿sí? Respetuoso, hablas muy bien, ¿eh? No preguntes porque se entiende perfecto. Estamos en Nacional Rock conversando con Alessandra Leao, que hoy a las 20 horas va a actuar en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza, y va a actuar, bueno, junto con Pablo Dacal. Pablo Dacal es de algún modo el anfitrión en este caso, y quería preguntarte, Pablo, gracias por venir vos también. No, vos en tus discos has mostrado alguna curiosidad por músicas que no tienen nada que ver con el pop o con la canción urbana, no sé, pienso en El Cosechero de Ramón Ayala. Uh-huh. ¿Y cómo funcionás vos respecto de la música brasileña? ¿Sos un buscador? ¿Sos curioso? Sí, me pasa un poco lo que decías antes. Es una inmensidad que un poco me apabulla. Digamos, conozco mucho más la historia de la música brasilera hasta los años 70, 80. Claro. Después un poco es algo que se ramifica y me intenté tratar de investigar un poco más en mi país, y eso hizo que algunas materias me queden fuera, digamos, como todo lo actual brasilero. Pero claro, me interesa muchísimo lo de Alessandra, me encanta. Ayer vi todo el show. Vos, de algún modo, tu búsqueda artística tiene que ver con quizás pescar músicas de rurales o de regiones que no son urbanas y meterle, digamos, lo tuyo, que tiene que ver justamente con un concepto urbano. Pienso en El Cosechero, puntualmente. Sí, puede ser. Igual la verdad es que fue una búsqueda de hace un tiempo, digamos, ya como de hace unos 5 años. Ahora estoy más enrollado en un discurso más compositivo mío. Pero algo en esa crudeza de las músicas, más en estado puro, digamos, me parece que tiene como algo nuevo para decir siempre, ¿no? Digamos, en un mundo tan cruzado y con tanta información y tantas cosas, cuando te cruzas con algo en un estado casi virginal, es interesante lo que ahí surge. ¿Cómo llegan a estar juntos, digamos? ¿De quién fue la idea de que estén, de compartan la misma fecha? Yo creo que de Gabriel Plaza. Y yo estoy encantado. No, me parece un cruce interesantísimo. También es como, Brasil es un país que está acá al lado, pero es otro idioma, y eso también marca una barrera distinta, ¿no? Yo por ahí a veces me encuentro, me doy cuenta, una comunicación mayor con músicas inclusive colombianas o venezolanas, que rítmicamente hay mucho parentesco, pero la posibilidad de entender el idioma de una forma natural y directa es distinta. Acá es como un paso más en esa comunicación, y bienvenido sea. Bueno, de hecho yo creo que me parece que Brasil está un poquito en deuda con el resto del continente. Brasil está en deuda. Me parece que hay como más intención de conocer Brasil de parte del continente sudamericano, por decirlo, para que de Brasil de acercarse al resto de los países. Quizás por la barrera del idioma. Uh-huh. Pero yo siempre sentí que Brasil mira más a los Estados Unidos, sí, que al sur. ¿Sentís eso? Sí. Digamos, yo cuando he estado en Brasil, uno prende la radio y escucha o música brasileña, generalmente Ache Music o Forró, o música o pop sajón. Uh-huh. Pero no, es raro escuchar, no te digo a Fito Páez, pero es raro escuchar un bolero en español. Sí, es muy raro. Y en Nordeste es más raro, un poco más raro. Ajá. Porque es... Yo me pregunto si en Brasil no tendrían ahora con el Mercosur, no tendrían que hacer como obligatorio el español. Sí, de unos años, a pocos años, el ensino de español es obligatorio en las escuelas. Ah, mira vos, no sabía. Pero los estudiantes pueden escoger como, sí, perfecto. ¿Sí? Entre inglés y español. Y eligen inglés. Sí. Bueno, yo también elegiría inglés. Sí, y, o sea, las dos. Aparte, sí, el español se aprende muy rápido. Sí, sí. Y es muy más fácil y para los músicos tocar en Europa o en Estados Unidos también do que en América Latina. Sí. Es triste. Esto no, también es porque difícil. Quizás funcione mucho en el mercado europeo y estadounidense la figura de lo exótico. Sí, claro. Sí, ¿no? también. Esa cosa de meter, ¿no?, en el world music todo, sí, lo que sea. Hay una parte de Brasil que es más próximo, como Porto Alegre, es muy más próximo de Latinoamérica. Uh-huh. Pero Recife es muy distante. Estamos a 8 horas de acá. Cabule. Y es una cultura un poco distinta. Pero creo también hay un poco de interés, sí, infelizmente, tristemente. Y en cuanto a literatura, porque uno tiene la impresión a veces que llega mucha música de Brasil, o llegan diferentes artistas, vos hablabas de la riqueza musical de Pernambuco, y por ejemplo Argentina no llega a tantos autores, tantos libros de autores brasileños, exceptuando quizás Amado, uh-huh, o alguno que otro. Pero es un país rico en cuanto a, digamos, a literatura, hay, sí, nuevos autores también, hay una escritura importante. Sí, hay. Hay unos autores clásicos, ¿no? Como Machado de Assis y todo. Sí. Pero hay una buena producción contemporánea de literatura también. Pero pienso que la lengua es el tema, la lengua es el tema. Ya lo cantó Caetano Veloso en lengua, justamente. Bueno, Pablo, viniste con la guitarra, la verdad que es un detalle que nos encantó que vinieras con la viola. Bueno. Nos encantaría escucharte. Dale. Igual tenés que buscarla, ¿no? Pero tráela y seguimos conversando con Alessandra. ¿Cuándo te volvés? En martes. El martes. Martes. Porque tengo otros trabajos y me gustaría mucho de quedar más, más unos días. Allá, digamos, estás en un circuito en tu ciudad, en Pernambuco. ¿Estás en un circuito comercial, digamos, teatros que hay que pagar entrada? ¿O sos más bien un artista que es apoyada por el Estado? Pernambuco es un estado muy interesante, se sí, dice así. Sí. Porque el gobierno apoya muchos grupos y la cultura, uh-huh, más general. Pero es bueno, claro, pero también es malo, porque el público no quiere más pagar. Se acostumbra pagar. A ver música Hay gratis. Hay muchos shows todo el año. Y en plazas, en palcos, en la rua, en la calle. Sí, sí, sí. Y cuando hacemos un concierto, un show en un teatro, no, claro. No es fácil. Sí, sí, es el tema que ocurre cuando hay un fuerte apoyo estatal, que pasa eso. Sí, entonces el Estado pone mucho, mucho dinero en la cultura, pero también pienso que eso es como el pan y el circo. Sí, sí, sí, pan y circo. Un poco. Bueno, Pablo... contanos en qué andas mientras. Dale. Antes de empezar, porque yo te perdí el rastro. Sacaste. Editaste tu disco en España. Sí. Claro, yo también me perdí un poco el rastro. Por eso vos también. Estamos todos perdidos. No, el año pasado reedité El Ladrón del Sonido, que es un disco del 2008, en España. Lo editaron allá. Y estuve girando por allá un poco. Y ahora estoy trabajando en un nuevo disco. Se llama El Progreso, producido por Ezequiel Cutaya, que es un músico súper interesante con quien estamos trabajando ahí día y noche al respecto. Eso. Bueno, buenísimo. ¿Y qué vas a tocar? Voy a tocar una canción de Yupanqui. Qué lindo. Que me parece buena para el encuentro. Vale. Se llama El Árbol que Tú Olvidaste. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti, siempre se acuerda. Te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti, siempre se acuerda de ti, siempre se acuerda de ti. Muy buena, Pablo. Al maestro. Qué bien que hace siempre escuchar un poco de Yupanqui, ¿no? Ay, sí. Habría que escuchar un tema de Yupanqui por día. Te habla todos los días si lo dejas, ¿no? Pablo Dakar, la verdad que vos, por ejemplo, Yupanqui no lo conocías, un poquito. Te quería preguntar algo que siempre le pregunto a las cantantes brasileñas. ¿De dónde sacan tan buenas voces en Brasil? Porque es increíble la cantidad de voces, ¿no, Pablo? Es porque es un país grande. Pero bueno. Claro. Estadístico. Entonces, en China debe ser una cosa. Sí. Pero hay una tradición femenina, vocal femenina, que no tiene, parece que no tiene fondo, que siempre uno levanta una baldosa y sí, sale una cantante, pero buenísima. Sí, gracias a Dios. Bueno, para vos es competencia. No. Pero digo, nosotros, bueno, en estos últimos años hemos conocido, por suerte, a artistas que hace una década quizás no conocíamos, como Adriana Calcagnotto, Marisa Monte, María Rita. Yo puedo hablar unas horas de más, ella. Sí, como hay una de Recife que se llama Isaá. Linda, su voz, una voz muy, muy linda. Hay también Céu, que tiene un disco, sí, aquí. ¿Quién más? Hay Karina Burr, Isaá y Karina tenemos una banda en los años 80. ¿Y quién más? Tulipa Ruiz. Mariana Aida. Claro, pero nosotros estás diciendo nombres que no nos dicen nada. Anoten y busquen ahora con Google. Porque son muy, muy buenos. Y Alessandra, ¿cómo? Es una pregunta medio rara. A nosotros, o a mí, digo, para la música brasileña me resuena de un modo determinado. Es decir, para empezar, el idioma me provoca una dulzura. Hay una cosa muy sensual en el portugués. ¿Cómo se escucha la música en español o la música en argentino a oídos brasileños? Muy sensual. ¿Sensual? ¿Sí? Sí. En mi disco, por ejemplo, yo invité a Florencia Bernales, que es una cantante de acá, y Victoria Sur, que es de Colombia. Y yo pedimos que cantase y que también grabase una frase. Una frase solo con susurros, fuego, chispa, y con palabras de la canción. Y los chicos en Pernambuco se ponían locos. Muy locos. Muy felices con eso. Y hay una diferencia entre, por ejemplo, vos mencionaste una colombiana, entre el sonido del español argentino o porteño, de Pablo, por ejemplo, y el sonido colombiano o... Sí, algunas cosas. No soy muy conocedora del español para percibir tanto así. Pero hay como... Aquí se dice calle, ¿no? Calle. Claro. En Colombia se dice calle. Claro. Pero pienso que es... Para mí, eso es malo. Debe haber más. Vos, Pablo, me contabas un ratito que estás, digamos, en plena etapa compositiva. Sí. ¿Cómo es esa etapa? En realidad no, en etapa de producción, ¿no? Porque las canciones ya están. Las canciones ya están hace un tiempo y estoy organizándolo. Y bien, interesante, es un dolor de cabeza igual. A mí, yo cuando estoy ahí adentro estoy... Pero vos cuando sacás un disco, cuando producís un disco, ¿lo pensás antes? ¿Son discos pensados? ¿Vos querés manifestar algo? Sí, claramente. De hecho tengo el título hace un año, ya, y con la era del sonido... El progreso. Sí, exacto. Y sí, hay como un grupo de canciones que yo me doy cuenta que es... Alguna vez me gustaría trabajar con un productor del estilo que le doy 30 canciones y él me arme su edición de las cosas, digamos. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no? Porque ahora no surge, digamos, no es lo que me viene. Como que en realidad voy haciendo una decantación de repertorio, en el cual tengo algo mucho más grande, pero me doy cuenta que es ese, ¿no? Y llegado el momento de acercarme al final de la obra, que es plasmarla, claro, bueno, ahí me uno a alguien para que me ayude en ese desarrollo, ¿no? ¿Que va a ser un disco con banda o más bien acústico? No, es difícil de explicar. No, va a ser un disco un poco eléctrico y con mucho ambiente, como una película. Como una película de suspenso. Ahí está lo que decíamos antes, ¿no? Que es un disco muy pensado. Sí, sí, es muy pensado. Pero porque tiene también... establezco una especie de continuidad entre mis discos y me gusta pensarlos así, ¿no? Y el progreso es el que viene después de La Era del Sonido. La Era del Sonido es un disco netamente acústico, grabado en vivo, todo claro. Con una orquesta en vivo dentro de Ion, de un estudio muy grande. Este es todo lo contrario en eso. Es más de laboratorio y es la era industrial. Es esa idea, el cobre. Bueno, estamos en Flores Negras, en Nacional Rock, en el 93.7, en el 4999-0937. Chicos, nos estamos yendo en un ratito. Me encantaría, bueno, escucharte una canción más, si tenés ganas, Pablo. Sí, salvo o, que... ¿Tiene? Ah, sí. Claro, obvio, sí. Cuando yo vine a Buenos Aires año pasado para divulgar mi disco en Bafin, y yo vi Pablo cantando en lanzamiento de Rumbos, ¿no? Rumbos, claro. Sí, y la primera canción, ¿recuerdas? ¿Qué fue? ¿Cómo era? No lembro, no recuerdo, pero es muy linda. Y no podría recordarla porque es un repertorio que armé esa misma no. tarde. Entonces, ¿y no tienen ganas de vos poner la voz y vos tienen algo ensayadito mínimamente para no. escuchar tu voz? No, solo para la noche. Bueno, dale. Bueno, entonces escuchamos a Pablo. Dale. Presentá. Se llama Desorientado. Dale. Bueno, por si no voy a hablar después, en serio, yo estoy muy encantado de este encuentro. Y me pensaba algo, ¿puedo decir una cosita chiquita? Por supuesto, sí. Cuando hablaban, que me parece que el sincretismo en Brasil es algo importante y es algo que ha hecho... pienso en el sincretismo religioso, ¿no? Y pienso en el tropicalismo como forma de apropiarse de las músicas extranjeras en los 60. Me parece que eso es lo que le da una vuelta a Brasil que no terminamos de conocer todavía. Bueno, acá siempre ¿no? decimos que acá hubo un quiebre muy grande entre la tradición y el rock. Exacto. Pero en Brasil el tropicalismo juntó, digamos, la psicodelia con el samba. Sí, y el mangue beat también. Claro. Acá, en la década del 70, el tango era mala palabra para el joven. Claro, acá se hizo al comienzo, en los 60 en realidad, pero después se enrareció todo eso, ¿no? Sí. Y con respecto a lo de las voces que decía, yo ayer la escuchaba cantar a ella y siento como algo muy como instintivo, como que ella natural. Canta, sí, claro. Aquí por momentos parecería que todos pasaron por la escuela de canto. Claro, ¿no? claro. No todos, sí, claro. Tampoco. Hacete un poquito a capela, dale. Dale, por favor. ¿Cuál? Alessandra Leao piensa. Es una canción que se llama Boa Hora o es Buena Hora. Buena Hora. Buena Hora. Andate ou anda sem pressa, chega boa hora, entra, puxa essa cadeira, tem a tarde inteira. A promessa que eu fiz foi diferente, pois na volta parece que é mais perto. Não há jeito melhor que jeito certo. Quem quer sombra é melhor jogar semente. Quando for dar um passo, olhe pra frente. Saiba bem do caminho na largada e não vá se perder com tanta estrada. Não se pode esquecer do objetivo. Não há laço maior que o afetivo, nem amparo melhor que a madrugada. Muy bien, Alessandra. Y ahora Pablo de acá, vamos. Y para todos aquellos que están escuchando, hoy a las 20 horas, ahí en Triunvirato 4444, Villa Urquiza, al Teatro 25 de Mayo, Alessandra y Pablo de acá, vamos. Decidido a soltar el pasado, me persigue lo que no recuerdo. Wow, wow, wow, wow. Desorientado. Oh, oh, oh, oh. No me preocupa creer lo escrito en los diarios. Wow, wow, wow, wow, desordenado. Oh, oh, oh, oh, oh, selva de símbolos, publicidad ocupando el espacio. Wow, wow, wow, wow, desintonizado. Oh, oh, oh, oh, el futuro podés verlo hoy. Está en las pantallas. Ay, ay, ay, ay, desinformado. Oh, oh, oh. Decidido a pensar el pasado, me persigue lo que no recuerdo. Wow, wow, wow, wow, desordenado. Oh, oh, oh, oh, desinformado. Oh, oh, oh, oh, desintonizado. Orientado. Oh, oh, oh, oh. Muy bien, Pablo Dacal. Muchas gracias, muchas gracias. No, okay. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Seguimos en Flores Negras. Sandra Leao en este final de Flores Negras, programa intenso, atravesado por el fútbol, por el ciclo Rumbos de argentinos y brasileños. Y el próximo domingo, si Dios quiere, tendremos acá la presencia del Negro García López, gran guitarrista, nuestro Hendrix. Nuestro Jimi Hendrix. Sí. Se ha dicho acá mucho tiempo eso, ¿no? Bueno, ahora, en este mismo instante, miembro estable de la banda de Charly García, a su vez sacó un disco solista con un montón de invitados Leonel García López, bueno, una institución dentro del rock argentino. Y un histórico aparte de Charlie histórico García, histórico, ¿no? Total, sí, sí. Así que, amigos, nos vemos el próximo domingo. Si quieren, en la semana, pispear nuestra página de Facebook. Es Flores Negras en Nacional Rock. Ahí van a poder enterarse de cositas del programa y también escuchar programas antiguos. Así que estamos comunicados toda la semana. El martes estaremos acá en el relanzamiento de la radio y en la presentación del nuevo equipo, la nueva programación de Nacional Rock. Y bueno, que tengan un buen domingo y nos estamos viendo. Chau. Rambo, Defensa Freedom. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Dormiría así.